Vamos a tomar el control. Vamos a saltar. Ahora nosotros tomamos el control. Estamos cansados de tanta represión, saltando los hinchas de Boca, los hinchas de River. Y el que nos salta es un checho. Toma yo.